Desde el Comité de Docencia y Capacitación del hospital que tiene, programamos diversos ateneos o encuentros, en este caso para el personal hospitalario. Entonces es una actividad que la veníamos planificando y que el servicio que ahora va a contar la colega nos comparte, es en el marco de las charlas que organiza este comité. Y está vinculado concretamente con un área, ¿cuál es ese área? Tal cual, es con la unidad de violencia del hospital, que ya hace muchos años que atiende la problemática de violencia intrafamiliar, y en este caso es muy importante e interesante que una compañera nuestra haya podido hacer un trabajo sistemático de investigación y que, bueno, que nos aporta a nuestra tarea diaria, que es importante también, ¿no? Entonces, conjugando todo este trabajo de la compañera, que nos pareció interesante socializar, y el trabajo del Comité de Capacitación del Hospital, es que nos juntamos y bueno, para nosotros es muy importante poder transmitir lo que nosotros hacemos, y en este caso con una tarea sistemática de sistematización de una práctica por parte de Alejandra, que es compañera nuestra. Bueno, Alejandra, y concretamente es la presentación de una tesis, ¿no es cierto? Sí, es una tesis sobre violencia de género en el ámbito familiar. El objetivo fue describir las prácticas que se hacen a diario en la unidad de violencia, caracterizando a la población de mujeres que asiste para la atención de esta problemática. ¿Y qué detalles nos puedes dar o qué nos puedes adelantar respecto a lo que va a ser la charla en un ratito? En principio, bueno, voy a hablar sobre la caracterización, los perfiles de las mujeres, las condiciones personales, sociales, desde qué barrios son las que más acuden, de qué zona, cómo llegan al espacio de tratamiento y cómo van progresando, digamos, en el empoderamiento, en el conocimiento de los derechos, cómo van saliendo de este ciclo de la violencia. Es un seguimiento de casos concretos de acá, de vecinas de la ciudad. Sí, son mujeres que asisten a los servicios de salud, concretamente al hospital SATI. ¿Y la charla va a estar dirigida a trabajadores de acá y del hospital? Sí, sí, a todos los servicios interesados, y que, bueno, la violencia es una problemática que atraviesa todos los servicios, claro. Y pero que en un, digamos, una segunda instancia son derivados al servicio a la unidad de violencia para su tratamiento, que es donde nosotros después realizamos las admisiones, incorporamos a las personas a los distintos dispositivos que tenemos dentro de la unidad, tanto en el grupo de mujeres víctimas de violencia como de hombres con conductas violentas, y articuladamente con otros servicios trabajamos intrahospitalariamente y también en red con otras instituciones que también intervienen en esta problemática.